primera vez desde hace varios días, el varón de Tífano se siente plenamente tranquilo y satisfecho. Avanza sonriente hacia su hermosísima hija, ante la mirada siniestra y misteriosa de Lucas Van Doren, quien permanece inmóvil en la semioscuridad del salón del castillo. Hija mía, creo que ahora que estamos tranquilos y libres de la presencia de esos intrusos, podremos organizar una hermosa velada entre nosotros tres. No lo entiendo. Desde tu llegada, todo ha sido violencia y sobresaltos, intromisiones y gente a nuestro alrededor que ha perturbado nuestro ritmo de vida. Estamos tranquilos. Oh, ¿pero cómo puedes hablar de tranquilidad cuando ante nosotros, ahí en ese diván, hay un cadáver? Sí, un cadáver. Eso no debe preocuparte. ¡Papá! No debe preocuparte, porque la muerte es una cosa tan lógica como la vida. Estoy de acuerdo en que no es muy halagador tener un cadáver aquí, pero olvídalo. Olvídalo y aleja de ti cualquier pensamiento de tristeza. ¿Y la muerte del profesor Lewis? Tampoco significa nada. ¿Y el que haya desaparecido su cadáver? ¿Te parece poca cosa? Karen, no te empeñes en lo mismo. Sí, fue doloroso que el profesor haya muerto, pero ya sucedió. Y nada remedias con lamentarlo. ¿Pero y su cadáver? ¿Quién lo robó? ¿Por qué? ¿Dónde está? Esas preguntas, déjalas que las resuelva el inspector, si es que vive para contarlo. Oh, no comprendo tu actitud, papá. Es que soy egoísta y quiero que estemos tranquilos y felices los tres. Decía que ahora, por vez primera, estamos a solas los tres. Calimán se ha ido para siempre. El inspector estará muy ocupado esta noche en los pantanos. Y justo ahora debemos celebrar una hermosa velada para que... ¡Señor Barón de Tífano! ¿Qué sucede, muchacho? Tengo una terrible noticia. ¡Calimán ha muerto! El pequeño Solín interpreta bien su papel. Con fingida emoción avanza hacia ellos apretando los puños y tratando de contener el llanto. ¡Se dan cuenta! ¡Calimán ha muerto! ¿No dice nada? Es una terrible desgracia. Es de lamentarse. Solín, no entiendo. ¿Qué tratas de decir? ¿Cómo puedes asegurar tan terrible noticia? Es verdad, muchacho. ¿Cómo sabes que Calimán ha muerto? El muchacho, obedeciendo instrucciones de Calimán, saca de entre sus ropas el turbante sucio y lleno de tierra. Esta es la prueba. Encontré el turbante de Calimán semienterrado en el cementerio. Lo mataron seguramente y lo sepultaron. Lo mataron. Solín interpreta bien las instrucciones de Calimán, mostrando el turbante lleno de tierra que dice haber encontrado en el cementerio. Sus ojos se llenan de lágrimas, mientras el varón sonríe discreto dando un sorbo a su copa de vino. Le advertí que su curiosidad era en extremo peligrosa y podía llevarlo a tan desdichado fin. Solín, no puedes asegurar que ha muerto. Tal vez solo sufrió un accidente. No, le digo que está muerto. No. De otra manera yo hubiera regresado, ¿no les parece? Desde la tarde desapareció y no hay rastro de él. Sí, el muchacho tiene razón. La única lógica a eso es que Calimán sufrió un mortal accidente. ¿Lo mataron? Tal vez. Ay, los asesinos son implacables. Solín, es que no entiendo todo esto. Karen avanza con gesto interrogante hacia el muchacho. Ella sabe que Calimán vive, pero no comprende el plan. Solín, ¿por qué haces esto? Son órdenes de Calimán. Guarda el secreto. Y bien, muchacho, ¿qué esperas de nosotros? Quiero hablar con el inspector ahora mismo. Él tiene que investigar para encontrar al culpable. ¿El inspector? Tiene gracia. Ese hombre se fue hace rato rumbo a los pantanos. Insiste en encontrar a los asesinos y probablemente no regrese esta noche ni ninguna otra noche. ¿Quiere decir que también lo matarán? ¿Quién puede saberlo? Entonces no tengo ayuda de nadie. De nadie. El pequeño Solim se deja caer pesadamente en el sillón, apretando entre sus manos el turbante deshecho de Calimán. Interpreta bien su misión encomendada por el propio Calimán. Cualquier error puede delatar y echar abajo todo el proyecto. Solim, Solim, ¿qué puedo hacer por ti? Nada. Ya nadie puede hacer nada. El barón de Tífano voltea a mirar a Lucas Van Doren e intercambian sonrisas burlonas. ¿Lucas? Sí. Será prudente que mañana llegues a la aldea y trates de hablar con los campesinos. Es posible que alguno de ellos tenga noticias respecto a Calimán. Sin duda, que alguno de esos miserables aldeanos fue quien lo mató. Sí, señor. Mañana iré a la aldea y obtendré noticias. Es de lamentar la muerte de Calimán, ¿verdad? ¿Y si fuéramos a buscarlo? ¿A dónde, muchacho? Al cementerio. Sin duda que cerca de donde encontré su turbante está enterrado. Por favor, ayúdenme. No, no, no. Sería perder el tiempo. Además, ¿para qué aumentar tu angustia? Si Calimán está muerto, debe descansar tranquilo en una tumba. Ánimo, muchacho. Debes sobreponerte a la tragedia. ¿Qué voy a hacer ahora? Yo solo. Bien, bien. Mañana mismo dispondré todo para que abandones este lugar. Sarko se encargará de llevarte hasta la aldea de Tarnogrov, donde podrás abordar el ferrocarril de regreso a Budapest, y de ahí a donde prefieras continuar tu viaje. Yo te daré el dinero suficiente para los gastos y... Es que no tengo a dónde ir. Al perder a Calimán, lo he perdido todo. Todo. Sí que es penosa tu situación. Diablos, no había pensado que si moría Calimán te quedabas huérfano. ¿No tienes parientes? No, nadie. ¿Amigos de Calimán que puedan recibirte? Nadie. Vaya que sí es complicación. ¿Qué diablos vamos a hacer contigo? Mira interrogante a Lucas y este frunce los labios en gesto de enfado. Mira hacia su hija y ella exclama: ¿Se quedará conmigo? ¿Qué dices? No tiene dónde ir. Está solo en el mundo y pienso hacerme cargo de él. Imposible. No podemos abandonarlo. Bueno, ¿y por qué no enviarlo a un hospicio en Budapest? No, eso jamás. Por nuestra culpa, Calimán ha muerto. Y no pienso abandonar al muchacho a su triste soledad. Se quedará conmigo. Karen, reflexiona. En este lugar no hay sitio para ningún extraño. ¿Y qué quieres entonces? ¿Que lo echemos como a un perro? ¿Prefieren matarlo como al profesor Lewis? ¿Como al campesino? ¡Karen! ¿Qué estás diciendo? ¿O como mataron a Calimán? ¡Eso quieren! ¿También dar muerte al pobre muchacho? El rostro demacrado del barón de Tífano se enciende con fulgores de rabia. Las palabras de la hermosa Karen lo han exaltado. ¿Sabes lo que estás diciendo? ¿Te das cuenta del alcance de tus palabras? ¡Es que... ¡Basta! Nos acusas abiertamente de ser los causantes de esas muertes. Eso es, Karen. ¿En verdad crees que Lucas o yo mismo somos los asesinos? Responde. No. No, perdóname, yo... Yo no supe lo que dije. Reflexiona, hija. Reflexiona. ¿Crees a tu padre y al hombre que será tu esposo asesinos? No. No podría creerlo jamás. Si así fuera, no podría estar un minuto más en esta casa. No podría. a papá. Papá. Calma, calma, hija, calma. Comprendo tu angustia y nerviosismo. Pero tienes aún... El muchacho se quedará con nosotros. Aceptado. Gracias. Ah, pero escucha bien, Solín. Tendrás que obedecer ciegamente las órdenes que se te den. A partir de ahora, estás supeditado a mi mandato. Y tienes prohibido absolutamente hacer preguntas. Ni una sola pregunta. ¿De acuerdo? Sí, sí, señor barón. Y gracias por su hospitalidad. Trataré de no causarles problemas. De acuerdo. Ahora quédate tranquilo. Y espero que jamás me arrepienta de esta decisión. El barón avanza hasta reunirse con Lucas, quien lo mira interrogante. Señor, el muchacho será un estorbo. Descuida, Lucas. No debemos contradecir más a Karen. Por ahora es mejor aceptar al muchacho y ya veremos qué hacer con él después. ¿Comprendes? De acuerdo, señor. Al mismo tiempo, la hermosa Karen mira interrogante y desconcertada a Solín. Este sonríe mustio y pícaro. Solín, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que planea Calimán? Ah, ya lo sabrá muy pronto. Pero Calimán va a atacar con las mismas armas que sus enemigos. ¿Ah? El terror y el enigma. Ay, no entiendo. ¿Karen? Sí, dime, papá. Será mejor que acompañes al muchacho a sus habitaciones. Es tarde y ya debe descansar. Lo siento, señor barón, pero... No puedo obedecer sus órdenes. ¿Qué dices? Antes de ir a descansar, debo cumplir con la última voluntad de Calimán. Su último deseo una vez que ha muerto. ¿De qué hablas? Explícate. Solín, obedeciendo con fidelidad absoluta las órdenes, adopta una actitud seria y definitiva. Calimán siempre me dijo que cuando llegara la hora de su muerte, y si yo sobrevivía, tenía el deber de rezar por el descanso eterno de su alma. Continúa. Y debo rezar esta noche. En punto de la medianoche, encenderé 3 cirios. Uno por el descanso de su cuerpo, el segundo por el descanso de su espíritu, y el tercero para que resucite. ¿Qué dices? Resucitar. ¡Pero estás loco! Solín, Solín, reflexiona. Digo la verdad. De acuerdo con las costumbres y religión de Calimán, sé que va a resucitar. Y para ello, debo rezar encendiendo el tercer sitio. Oh, ¡qué tontería! Los muertos no regresan del más allá. Nadie puede lograrlo. Nadie. Excepto Calimán. Calimán era un hombre increíble, dotado de fuerzas superiores, conocedor de todas las ciencias ocultas, dominador del espíritu y la materia. Calimán resucitará esta noche. El muchacho está loco porque... Déjalo, Lucas, déjalo terminar. Esta noche, en punto de las 12, debemos reunirnos para encender los cirios. Lo hará solo, a mí no me interesa. No, señor barón, debemos estar reunidos usted, la señorita Karen, Lucas Van Doren y yo. Debemos reunirnos para esperar que Calimán reviva. El barón de Tífano está desconcertado ante las palabras del pequeño Solín, quien sigue admirablemente las instrucciones del hombre increíble de Calimán. Lucas Van Doren palidece pensando en lo que le aguarda esa noche. La hermosísima Karen está desconcertada. Ella sabe que Calimán vive, pero no comprende sus planes ni la actitud del muchacho. ¿Que Calimán reviva? Es una necedad. ¿Crees que solo por darte gusto voy a participar en una ceremonia absurda? Señor barón, de acuerdo a las costumbres y religión de Calimán, si alguno de los que estuvieron cerca de él en sus últimos momentos de vida no está presente en la ceremonia, sufrirá un cruel castigo. ¿Qué dices, muchacho? Fuerzas del más allá caerán destructoras sobre aquel que rehúya participar en la ceremonia. ¡Qué necedad! ¡Qué tontería! Créame, señor varón. Los cuatro debemos estar reunidos a la medianoche. Y es posible que también tenga que estar presente el gitano Zarco. ¿Qué planea el hombre increíble para aquella noche? ¿Qué extraña ceremonia va a realizarse? El inspector de policía será otra víctima de los lobos humanos. Aquella noche, Calimán podrá salvarlo. ¿Atacarán los asesinos en esta nueva noche de luna llena?